Vender Cine, apreciación del séptimo arte, acción, suspenso, terror, drama, comedia. Vender Cine, con Leticia Leibelt. Bienvenidos a Vender Cine, mi nombre es Leticia Leibelt y en este segmento les traemos las novedades más importantes de los estrenos en la pantalla grande. Hoy volvemos a contarles sobre las películas nominadas al Oscar, que van a competir el 4 de marzo en la ceremonia de los premios de la Academia. En esta ocasión les traemos The Post, también conocida como el intento anual de Steven Spielberg por ganar otro Oscar. El reconocidísimo director nos cuenta la historia real que ocurrió en 1971, cuando el diario más importante de Estados Unidos, el New York Times, y otro que hasta el momento no era tan importante, el Washington Post, develaron la trama secreta de la guerra de Vietnam y dejaron expuestas las mentiras de los sucesivos gobiernos. El gancho de la película es sin duda la posibilidad de ver actuando juntos por primera vez a Meryl Streep y Tom Hanks. Ella es la dueña del Post y él es el editor en jefe. Algo así como la difunta Ernestina y Mañeto, pero con algo de ética periodística. Ambos tienen que atravesar mil conflictos para llegar primero que el Times a la primicia y sobre todo para evadir los embates judiciales del presidente Nixon, que puede llevarlos a ambos a la cárcel por traición a la patria. The Post aborda temas como la censura a la prensa, la estrecha relación entre los jefes de los medios y el poder político y la lucha de la mujer para ser tomada en serio al frente de una empresa, en una época en la que se despertaba el feminismo. En medio de movimientos hollywoodenses como Time's Up y Me Too, esta cuestión sin dudas no pasará desapercibida en los Oscars. El film se estrenó en Argentina a principios de febrero y solo cuenta con dos nominaciones en los premios, Mejor Película y Mejor Actriz para Meryl Streep, que con esta ya fue nominada 21 veces y ganó 3. Ok, ya sabemos que es la mejor actriz del mundo y todo eso, pero basta Meryl, en serio, ya, basta. Por su parte, Tom y Spielberg se quedaron con las ganas y no compiten como Mejor Actor y Mejor Director. Si bien el tema que trata es atractivo para los votantes de la Academia, las pocas nominaciones y el favoritismo por otras producciones hacen que The Post no tenga muchas chances, y su participación en los Oscars de este año solo quede como un anecdótico mimo al querido señor Spielbergo. Esto fue todo por ahora en Vender Cine. Mi nombre es Leticia Leibelt y los esperamos la próxima con las últimas novedades de la pantalla grande. ¡Hasta luego!